¿Qué hacían tus padres antes de venir a España? Mi padre trabajaba en el campo. Unas veces recogía fruta y otras trabajaba de pastor. ¿Y tu madre? Mi madre vendía fruta y verdura en la calle. ¿Dónde vivían? Vivían con mis abuelos en un pueblo a unos 200 kilómetros de Quito.